El máximo dirigente Kim Jong-un recibió la carta que le dirigieron hace poco los participantes en el seminario americano de Internet sobre las hazañas revolucionarias de los grandes hombres del Monte Baekdu. La misiva señala como sigue: El presente certamen sirvió de motivo de elogiar aún más la capacidad orientadora de Su Excelencia Mariscal Kim Jong-un, quien transmite largamente las vidas revolucionarias y hazañas del presidente Kim Il-sung y el general Kim Jong-il, eternos líderes del pueblo coreano, y hereda todas sus ideas y causas. Todos los éxitos logrados por Corea en los últimos años son resultados naturales de la política de Son Ilbung y de la idea de dar la primacía a las masas populares de Su Excelencia Kim Jong-un, quien decidió hacer de Corea el país más digno y de su pueblo el más dichoso. Estamos seguros de que, bajo la sabia orientación de Su Excelencia Kim Jong-un, en adelante también, Corea defenderá su ideología y régimen independientes, populares y superiores, y la paz y la seguridad del mundo. Ostentará su nombre como defensor de la justicia de la sociedad internacional y levantará sin falta la potencia reunificada conforme al deseo de los grandes líderes. Haremos todos los esfuerzos por la celebración solemne del quinto Festival Internacional de Elogio a los Grandes Hombres del Monte Baekdu, que tendrá lugar en la zona de este monte y Pyongyang en agosto que viene.